estoy ahora mismo, que se llama Hayat, y la cámara GoPro, al menos la superior, la de los pies, llegó posteriormente, y simboliza mucho para mí, porque es el primer tema que conseguí grabar con calidad y poder subir en las redes y ver la reacción de toda la comunidad baterística. Si queréis hacerme un favor en este cumpleaños, podéis activar las notificaciones a mis vídeos, podéis suscribiros, comentar y, sobre todo y lo más importante, compartir este tema con cualquiera de vuestros amigos, puesto que es un tema bastante, bastante conocido y seguro que a todo el mundo le puede gustar. Fucker!